Continuamos aquí entre mate y mate compartiendo esta mañana calurosa, pero bueno, la vamos pasando acá, vamos a hacer de ventilador de ustedes en esta mañana. 11 y 9 minutos, tenemos invitados aquí en la radio, invitados en el estudio, nos da mucho gusto recibirlos porque hubo elecciones, hubo recambio de algunas autoridades parcial en el centro de jubilados de Capilla del Monte, pero mire cómo lo voy a recibir a Juan primero, porque Juan, ya se lo voy diciendo, todavía no hemos firmado nada, pero nosotros aspiramos que tenga su programa de música clásica, que lo han pedido, nos han pedido los oyentes que haya música clásica aquí en una radio. Así lo recibimos, como para darle un gusto de entrada, de su llegada aquí a una radio. Juan, ¿cómo le va? Primero lo saludamos, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días. Muy contento por todo esto, contento por lo que vivimos en el centro de jubilados, en fin. Gracias a Dios se van dando las cosas para bien. Sí, hubo recambio de autoridad. Está Norberto también, presidente del centro jubilado. ¿Cómo anda, Norberto? Buen bien, día. Muy bien. Primero, agradecer a 98.1 Capilla del Monte, la UNA Radio, que es la que nos hace participar y poder expresar y decir las cosas que hacemos en el centro. Pido disculpa oficialmente, tenía que haber estado el sábado, no pude estar por un problema particular. Quería comentarle, no hubo cambio de autoridades, por mayoría siguen las mismas autoridades. Bien. Que estaban. Renovación, no hubo ningún entonces. Recambio, sí. Siguen los mismos. Para que ustedes lo sepan, el que les habla, el presidente, que nada más es por estatuto, el secretario, señor Juan Nicolás D'Ambrosio, la tesorera, señora Vilma, la tercera vocal titular, señora Ada Quevedo, estos son los cargos que se renovaban, porque claro, va por mitades, ¿no? Sí. Se entiende. Sí. Y vocal suplente, la misma, señora Balbina Vázquez, los revisores de cuentas siguen siendo lo mismo, Ángel Buldo. Pero quiero hacer una acotación que fue muy, muy, muy buena. En la asamblea no apareció la intendenta, Gabriela De Negri. Uh-huh. A traernos una especie de petitorio que está haciendo ella, que para Capilla va a ser muy interesante y va a ser muy positivo, que es traer al ANSES para que se acentúe en el centro de jubilado para poder atender a todos los capillenses. Sí. Y no tener que hacer semejante viajes que algunos lo pueden hacer y otros no. Claro. Eso nos pareció, la verdad, muy, muy bueno. Muy bueno, sin duda. Y además, tenemos, todavía no está concretado, pero ya está, ayer fuimos a verlo. Yo tengo que agradecer al municipio, a la intendenta y al señor Gabriel Buffoni. La verdad que después de tanto luchar, cuando uno quiere conseguir algo, y a veces he escuchado, nos dieron un espacio que está muy cerca de acá, no recuerdo la calle yo. Pasaje Olariaga. Pasaje Olariaga, nos dieron un terreno que posiblemente el jueves se haga oficial la entrega. Muy bien. Para poder tenerlo y bueno, y de hacer nosotros lo que queremos, un centro que sea con capacidad para todos. Estamos felicitaciones por esto, porque gracias. Sin duda es el trabajo de mucho tiempo y de haberlo reclamado, de haberlo pedido, de haberlo necesitado, porque si no se necesitara, si no hubiera actividad, tampoco lo merecería, y seguramente lo que se ha visto es el merecimiento del centro de jubilados en una ciudad, en un pueblo que sin duda es mayoría los adultos mayores, hay muchos jubilados y por ahí no tiene la representación después institucional que merece, ¿no? Siendo tantos. No, correcto. Lo que pasa es que nosotros, esta comisión, hace casi dos años y medio que viene gestionando por este espacio. Porque, ¿qué pasa? Lo que vos acabas de decir. Acá hay muchos adultos mayores y no tienen el espacio como para hacer gimnasia, para hacer yoga. Si vos querés hacer una fiesta, un baile, no tenés espacio. Entonces los jubilados se sienten un poco apretados. Y el centro también, porque la comisión, por más que quisiera, tiene que salir a buscar lugares. Y los lugares son todos que hay que poner cash. Todos. Y todo. Esta es una entidad que, como se entiende, sin fines de lucro, con una cuota social de 30 pesos. Entonces vos no podés hacer milagro. Lo que sí estamos orgullosos, porque esta comisión trata de hacer rifa, de hacer recaudaciones, y tenemos entradas de los locales que tenemos acá a la vuelta, que es que atiende las dos odontólogas para de dentista, que atienden para el PAMI. Y eso nos da un dinero que más o menos para pagar el teléfono, internet y después las cosas que realmente se hacen con el centro, ¿no? Las actividades que dejan un pequeño porcentaje. Lo que no deja, y estamos orgullosos porque la señora Pichina, Doti, ella, ahora no está, ella trabaja mucho para los viajes. Los viajes dejan comisión. Y esa comisión es lo que nos ayuda para hacer todo este movimiento. Claro, claro. Entonces, lo bueno, ¿sabés cuál es? Que hay gente que es un equipo que trabaja con decencia, honestidad y pone garras para que el adulto mayor se sienta bien. Bien, Juan, ¿cuál es el compromiso ahora? Porque me imagino que renovar también es para ustedes, debe ser todo un desafío. Decir, bueno, vamos a seguir, tenemos algunos desafíos que vienen de antes, otros que se habrán aparecido nuevos. ¿Cómo así es? Así es, ¿no? Nosotros con renovados bríos, como quien dice, ¿no? Aunque parezca una frase un poco gastada. Emprendemos esta nueva etapa, este nuevo periodo o ciclo, no sé cómo llamaron, en la que encaramos todo con nuestra acostumbrada garra, ¿no? Y bueno, ya lo dijo bien Norberto, nosotros hemos estado mucho tiempo tras de estos objetivos, parece que por fin se van a cristalizar. Bueno, eso era lo que quería agregar. Ahora va a venir la construcción de un lugar, claro. Va a ser un desafío, me imagino, enorme, grande, a largo plazo, probablemente, a ir involucrando al resto de la comunidad, ¿no? Para que acompañe. Esa es la parte más embromada, porque hoy edificar es una cosa bastante... Perdón que lo interrumpa. Yo tengo una ilusión, a ver, muy grande, una expectativa que no para cuando me voy a la cama y descanso y se me viene a la mente. Yo no quiero que pase tiempo como vos decís. Yo quiero esto llevarlo a cabo lo más rápido que se pueda. ¿Cómo? Vos me dirás, ¿cómo? Y bueno, yo tengo la super esperanza, mala comisión directiva, que si esto se da, y se da bien, donde yo tenga la documentación que nos acredite, claro, que seamos los titulares del terreno. Exacto. Vos sabés que estas entidades pueden pedir un préstamo que le dicen, le llaman crédito blando. Sí. Con la ayuda de algún funcionario podemos llegar a hacer un crédito blando, porque los abuelos tienen muchas garras para poder nosotros hacer frente y querer hacer lo que nosotros planteamos. Eso lo vamos una vez, esto yo me estoy adelantando, es una expresión de deseo. Esto no lo va a determinar ni la comisión directiva, lo tiene que determinar una asamblea ordinaria, extraordinaria. Sí. Pero en el fondo, Norberto, en el fondo todo es una cuestión de sueño y de deseo y de quererlo. Sueño y te digo la verdad, yo creo llegar en lo que yo me he fijado como meta. Ojalá Dios me dé la luz para poderlo cumplir. Sí, Bueno, ahí estaremos, ¿eh? Yo creo que la comunidad está deseosa de acompañar eso, esa idea, ese proyecto, ese sueño. Es una institución con mucho respeto en nuestra comunidad, me parece que eso se ve y ojalá que bueno, que nos dé la posibilidad de ya la colaboración de la radio. Juan, ¿quería agregar algo? No, estoy escuchándolos atentamente y bueno, yo también sueño yo con... como que esto se pueda concretar en un plazo más o menos perentorio, ¿no? Estamos a estar 10 años detrás de un... Sí, vos sabés que pasó el antecedente, puede ser la Escuela de Gestión Social Olga Cosetini, que también durante 16 años estuvo esperando el otorgamiento de un terreno. Finalmente eso sucedió el año pasado, que le dieron el terreno y ya está casi cerrado los primeros módulos de la escuela, con muchas donaciones, con proyectos de poder conseguir apoyos, y ya lo están logrando, así que no creo que sea tan difícil. Me parece que tienen, con la fuerza de ustedes, se va a lograr. No, por supuesto. ¿Sabés qué pasa? Si se muestra así, si se muestra honestidad, entonces la gente tiene mucho más confianza. Sí. Y esto es abierto, esto es para todo, pueden venir, ver qué se hace con el dinero. Acá todos ponen, como quien dice, nosotros somos simple soldados que estamos para la lucha ahí adentro y tratar de darle lo mejor a los abuelos. No le gustan que le digan abuelos, algunos se ofenden. Voy a respetar la palabra de adultos mayores, sí, porque una vez me dijo: yo no soy su abuela. Sí. Y tienen razón. Pasa. Yo pido que a los adultos mayores. Y estamos en eso. Yo me tengo mucha fe con la gente que nosotros hoy sigue, porque esta gente hizo mucho, créemelo. Sí, hizo mucho. Y tuvieron que recuperar un centro de jubilados que venía muy castigado. Sí, ¿no? Muy castigado y muy dañado. Muy dañado porque hacían daño a los abuelos. Uh-huh. Mucho daño. Sí. Bueno, la verdad, felicitaciones primero a los dos y al resto de la comisión, que han renovado esa fuerza, esas ganas que para nosotros, que venimos de atrás y siguiendo la huella, son inspiradores del bien común y del servicio a lo público, así que nos da mucho, mucho gusto. Y por supuesto, yo voy a tirar mi sueño también, el sueño de Cooperativa Viaraba, que lo tenemos hace mucho, que se lo hemos hecho llegar hace algún tiempo, que es que el Centro de Jubilados tenga un programa en la radio. Fue desde el comienzo, hace 3 años cuando empezamos con el proyecto, hicimos llegar ahí una incipiente invitación. Todavía parecía un sueño lejano, pero hoy que la radio está, nos encantaría que puedan tener su propio programa institucional en la radio, así que bueno, después lo vamos a charlar. No, bueno, eso sería importante para acá, para mi gran amigo Juan. Juan es un amante de la música clásica y sí, no sabe lo que sabe. Sí. Él a veces nos trae y nos hace escuchar cosas y no hace comentario, no es solamente, te habla del artista, claro. Es sumamente las cosas, cómo se han desarrollado. Para mí es importantísimo y gracias a ustedes, si esto se llega a concretar, pero Juan hace mucho tiempo que tiene este proyecto y está atrás de eso. Para mí sería la mayor satisfacción que a él se le dé esta oportunidad. Muy bien. Bueno, compromiso asumido. Acá está. Y bueno, aprovechando, quiero agradecerle nuevamente este espacio que ustedes nos brindan y la amistad que nos dan. Yo me siento muy cómodo en esta casa y gracias de verdad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Juan. Yo, por favor, muchísimas gracias por todas estas estas cosas tan buenas para el espíritu. Bueno, acá tengo, mire, ¿con qué nos vamos? Tengo de lo que sé, ¿no? Porque no soy el especialista. Tengo acá Beethoven, tengo Haydn, tengo Tchaikovsky, Liszt. ¿Con quién nos vamos? Verdi. Algo de Haydn. Ajá, bueno, ahí está, muy bien. Nos vamos con eso entonces, nos despedimos. Sí. Gracias, Juan. No, por favor.